Dios le bendiga a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando en este momento a través de su canal Betel Ecuador. Sí, amigo, hoy día es un día muy, muy importante para usted, donde Dios va a hablar a su vida y Dios va a responder a esa petición que tanto le estás pidiendo al Señor. Hoy tenemos un tema muy importante, que es la oración, una necesidad. Sí, en la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho, supervisor de la obra nacional aquí en el Ecuador. Esperamos que usted pueda gozarse con este culto maravilloso. Y si usted puede venir acá en vivo y en directo, estamos ubicados en la Gómez Rendón 3320. Sí, Gómez Rendón 3320, entre la décima y la onceava de acá en Guayaquil, Ecuador. Así que les esperamos a todos los amigos que viven cerca. Y si usted está lejos, usted puede mandar sus saludos del país donde se encuentre. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Entonces ya estamos dando inicio, donde Dios se va a mover con poder y su Espíritu Santo va a hacer la obra en su vida, ahí donde está. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Para otros. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Alienta mi alma, que estás aquí. Levante su mano, dígale: Señor, te adoramos. Levante su mano, dile: Señor, te adoramos. Te adoramos, Señor. Tú eres bueno. Tú eres misericordioso. Mi alma te alaba. Mi alma te adora. Bendito sea tu nombre. Gloria a tu nombre. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Santo, santo te adora mi alma. Santo, abra su boca. Dígale: Santo, santo, santo. Dele palmas, dele alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bien, hermano, Dios le bendiga. Si usted ha venido afligido, alabe a Dios. Si ha venido triste, alabe a Dios. Si le han dado una mala noticia, alabe a Dios. Si se siente solo, alabe a Dios. Si le han dicho que se va a morir, alaba a Dios. Alaba a Dios. Y la alabanza a Dios cambiará las cosas. ¡Amén! Sí, la alabanza a Dios cambia las cosas. Yo no sé cuál es su problema, pero la alabanza a Dios cambia las cosas. ¡Amén! Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos al libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 18. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, hay que decir un amén que se escuche en la avenida Quito. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre, en el nombre santo de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado, te damos gracias, te damos gracias. Gracias por la vida que nos regalas, gracias por el aire que respiramos. Gracias por el privilegio de haberte conocido, gracias por habernos traído a tu casa, gracias por tu palabra que vamos a escuchar hoy, gracias por los consejos que nos vas a dar, gracias porque nos vas a responder a nuestras peticiones. Padre, glorifica tu nombre, salva las almas, sana a los enfermos, liberta a los endemoniados, opera milagros, opera maravillas, resucita muertos, aleluya, levanta paralíticos, abre los ojos a los ciegos, suelta la lengua de los mudos, destapa los oídos de los sordos, sana de sida, sana de VIH, sida, sana de cáncer, desaparece tumores, desaparece miomas, desaparece quistes. A fértil a la mujer que no puede concebir. A milagros, Padre mío. Padre Santo, dame la unción de tu Espíritu Santo hoy. y glorifícate, Señor. Usa mi vida para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Bien, hermano, continuamos con esta enseñanza que es vital para nosotros como cristianos y especialmente para aquellos que no quieren volver atrás. ¿Cuándo quieren volver atrás? ¿Quieren volver atrás? Por eso les pregunto, ¿nadie quiere volver atrás? Todos queremos seguir hacia adelante. Todos queremos que Dios nos bendiga, nos ayude. Amén. Sin embargo, todos los días alguien se va. Todos los días alguien se aparta. Todos los días caen pastores, caen hermanos, hijos de hermanos, hijas de hermanos. Cada día, hermano, Satanás atrapa a alguien, se lo lleva. Pero la caída, como he venido hablándoles, no es algo que sucede de un momento a otro. La caída viene de un descuido lento, lento. Y entonces, el que está descuidado, está tan descuidado que no se da cuenta que está descuidado. Y cree que está bien, pero ya Satanás lo tiene. Que el Señor lo reprenda dentro de sus planes y propósitos para agarrarlo y arrastrarlo y llevarlo. Y no hay uno, escuche bien lo que le digo, a los que ya son miembros de la iglesia, los que están acá, los que están en doctrina, los que están trabajando en la obra, no hay uno que se vaya que le vaya bien. No hay ni uno que deje de congregar que luego diga ahora me va mejor. Eso es mentira. El que se va con el diablo, hermano. Dios no abandona a nadie. La gente, los creyentes que han caído es porque ellos abandonaron a Dios o ellos se alejaron de Dios. Y entonces, al principio parece que no pasa nada, pero de todas maneras, el que peca pierde. Hay personas que me dicen, pastor, pero es muy duro ser fiel. No es duro. Cuando uno mantiene una vida, hermano, como dice la palabra, usted puede vivir una vida de bendición, de gozo, de alegría. Hermano, uno se goza, porque el cristianismo es una vida de alegría, de gozo, de bendición. Yo me siento feliz siendo cristiano. Yo me gozo, me río, si tengo que ir a algún lugar voy contento porque tengo al Señor conmigo. Para mí el cristianismo no es una tortura. ¿Cómo puede haber personas que dicen, no, es muy duro, pastor? ¿Qué cosa es duro? Que, o sea, el problema es el que está mal. Porque para que usted disfrute del cristianismo, para que usted disfrute de la presencia de Dios, para que usted disfrute de, hermano, de lo que es una vida cristiana, tiene que ser fiel. Porque entienda bien, Dios no bendice a los tibios. A los tibios los vomita. Dios no bendice cizaña. Si usted dice, a mí todo me va mal, primero analícese. Delante de Dios, ¿cómo estás? Si eres medio aleluya, medio cristiano, medio santo, medio diablo, Entonces, por eso es que tú te sientes así. Y por eso estás así. Por eso que reniegas, por eso que se te sale la carne. ¿Por qué? Porque no estás en el Espíritu. Así como la Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne, que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disecciones, herejía. Eso es verdad. Usted, esas son las obras de la carne, pero las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu, también es paz, amor, benignidad, templanza, ¿no? O sea, también debe de verse eso. Entonces, usted tiene que darse cuenta quién está, cómo está, cuál es su condición por los frutos. Usted no se puede engañar a sí mismo. Primero usted tiene que automirarse, autodisciplinarse, autoesforzarse. La palabra primero tiene que ser para usted. Usted tiene que mirarse a la luz de la palabra. Usted tiene que decir, esta palabra es para mí. Si usted es impuntual, tiene que ser puntual. Si usted no ora, dice, esta palabra es mía. El problema es cuando una persona, hermano, no le da la gana de aceptar la palabra. Yo le digo a alguno, hermano, usted va a ir a trabajar allá. Y no va, usted es un desobediente. Entonces usted no piense que usted puede ser el cristiano a su manera. El cristiano siempre está sujeto. El cristiano tiene que obedecer como un buen soldado. Por eso la Biblia dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El que está en las filas del ejército de Cristo ya tiene que obedecer a Dios, la palabra, los mandamientos y a sus pastores. El pastor nunca le va a dar un mal consejo. ¡Alabado sea Dios! Pero hay ovejas, ovejas sin pastor. Y hay ovejas, hermanos, que son, que no respetan al pastor. Tenga mucho cuidado con eso. Tenga mucho cuidado, hermano. Porque si usted desprecia al pastor, usted está despreciando a la persona que Dios... Hablo del verdadero pastor, ¿no? No esos payasos que hay por ahí, que se hacen pasar de pastores, son unos comerciantes del Evangelio, son unos vividores del Evangelio. Más bien, en lugar de ser pastores, son guías ciegos que guían a otros ciegos. Y usted se da cuenta por la palabra. Yo he recibido un mensaje de unas personas, hermano, que me dicen, pastor, yo he estado, ya mi esposo iba a ser pastor en mi iglesia, pero justo escuchamos la palabra, escuchamos la doctrina que usted predica por internet, y eso nos ha sacudido. Hemos investigado, le hablamos al pastor, porque es verdad lo que usted dice, hay un relajo, hay una situación que causa relajo. En la iglesia se ve un desorden, las mujeres todas ataviadas, llenas de concupiscencia, de vanidad, porque aunque nadie se los diga, el Espíritu Santo da testimonio. Entonces ellos dicen, sí, sí, pastor, a mí me ha pasado, yo lo he visto. Dicen ellos. Entonces, ahora me dice el pastor, y al final nos salimos. Entonces una pareja de esposos que están en Argentina, seguro que me están viendo ahorita. Y entonces, ¿qué han hecho? Se pusieron a buscar una iglesia del movimiento misionero mundial. Y me dice, hemos encontrado justo en la Patagonia, donde ellos están, y encontraron, y me dice, ya estamos en el movimiento misionero mundial. Pero qué cosa, pero dejaron, me dice, mi esposo ya iba a ser pastor, pero escuchó la palabra. Hay gente sincera, hay gente que ama a Dios por todas partes, pero también hay un montón de hipócritas. Y también hay otro montón que no son hipócritas, sino que no les han enseñado. Pero tanto el que recién llega como el que tiene años tiene que tener lo mismo: una vida de oración. Hermano, el que no ora nunca va a tener una vida de victoria. Nunca. No va a poder tener una vida de experiencias con Dios. Usted quiere sentir a Dios, usted quiere experimentar a Dios, tiene que arrodillarse, tiene que orar. Y usted se da cuenta que eso es lo más pesado que hay. Aunque es lo más sencillo, arrodillarse y hablar. Pero usted se arrodilla y el diablo lo ataca. Le viene cansancio, le viene sueño, le vienen cosas. Suena el teléfono, una cosa y la otra, se para de nuevo. Porque el diablo no quiere que ores. ¡Que el Señor lo reprenda! Pues usted puede ver, hermano, acá en Lucas capítulo 18, cómo el Señor les habla, hermano, y les habla por parábolas, y les refiere sobre la necesidad de orar, de orar, de orar, siempre. ¿Y no qué? Y no desmayar, dice, y que no dejen de orar. ¿Por qué? Porque ese es el problema, cuando se deja de orar. ¿Pero por qué se deja de orar? Porque algunos dicen, porque Dios no me oye. Entonces, vamos a ver primero este capítulo 18. Voy a hablarlo así por encima porque ya lo he hablado. En el versículo 3, vemos una viuda orando. En el versículo 10, vemos un fariseo orando. En el versículo 13, vemos un publicano orando. Usted se da cuenta, este capítulo es de orar, de oración. Y nos habla de diferentes personas que están orando. En el versículo 18, no habla de una oración, pero sí se habla de un pasaje de las Escrituras que podíamos, digamos, representarlo como una oración. Porque es una persona que va a hablar con Jesús. Y cuando nosotros oramos es que hablamos con Él. También le hacemos preguntas a Dios. Le preguntamos, Señor, ¿está bien, está mal lo que estoy haciendo? Y acá vemos a un principal que va a consultar con Jesús y le dice, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Bueno, le dice, los mandamientos, ¿sabes? ¿Sabes cuáles son los mandamientos? Porque esa es la verdad. El único bueno es Dios. No hay nadie bueno. Así que tú no eres bueno, ni yo tampoco. El único bueno es Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Le dijo Jesús. No, por supuesto que Él era Dios. Y Él es Dios. Entonces le pregunta, ¿los mandamientos obedeces? ¿Sabe los mandamientos? ¿Obedeces? Porque una cosa es saberlos y otra cosa es obedecerlos. ¿Tú obedeces o no obedeces? Entonces acá es obedeces. Sí, sí, yo obedezco. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no honrarás a tu padre, a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero Jesús le dice, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. O sea, este hombre guardaba los mandamientos. Aparentemente. Cuando Jesús le dice, anda, ve y vende todo lo que tienes, no nos está diciendo a nosotros que vamos a vender todo lo que tenemos para darlo a los pobres. Se lo está diciendo a él. Porque él decía, ¿qué me falta para tener vida eterna? O sea, él era religioso. Él obedecía los mandamientos, entre comillas. Porque él dice, yo obedezco los mandamientos, yo no soy borracho, yo no soy adúltero, yo no soy fornicario, etcétera, etcétera. Entonces el Señor lo queda mirando con esa mirada profunda, con esa mirada llena de amor, pero que va más allá. Lo mira y se da cuenta que hay algo que él está mintiendo. Le dice, ay, aquí veo algo, te falta algo. Imagínese que Jesús te mire y te dice, yo te estoy mirando, te falta algo. ¿qué te falta? Le dice, acá veo que te falta algo. Anda, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven y sígueme. Y entonces, ¿cómo reacciona ante esto? Entonces, Sol, verso 23. Oyendo esto, se puso muy triste. ¿Porque era qué? Muy rico. Jesús sabía que era rico. Entonces, Jesús fue a la llaga. Fue a lo que él no decía. Él decía que amaba a Dios, porque el mandamiento número uno, ¿cuál es? Que tiene que amar a Dios. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma. Pero este hombre amaba más el dinero que a Dios. Él decía que amaba a Dios. Él decía, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Abraham porque no tomo, no fumo, no soy borracho, no cometo adulterio, me voy al cielo. No, no. Señor, hijo, te falta algo. Tú todavía amas el dinero. El dinero está por arriba de Dios. Tu dinero está por encima. Y esto hasta el día de hoy. Y esto también se ve. Cuando usted se pone de rodillas y se pone a orar, ¿quién es su Dios? ¿Las riquezas? ¿O Dios, el creador del universo? Porque cualquiera dice aleluya, gloria a Dios, mientras no me agarren mi plata, mientras no choquen con mi dinero. Hermano, hay personas de diferentes países que me escriben. Y hay países, hay hermanitos, a veces los más pobres, los que menos tienen, son los que quieren apoyar y ayudar la obra. Y hay algunos que me mandan mensajes y cosas, y me dicen una de cosas, y nunca dicen, pastor, ¿le puedo mandar algo? Que Dios bendiga a los que en algún momento sintieron algo para apoyar. Nadie está obligado, pero si alguno siente, es una ayuda, porque eso viene del cielo. Pero un pastor me decía, pastor, acá la gente viene, escucha la palabra, salta, danza, y a la hora de la ofrenda nadie ofrenda. ¿Sabe por qué? Porque su Dios es su dinero. Ellos quieren recibir de Dios todo, pero no le quieren dar a Dios nada. Hay personas que dicen, por ejemplo, a mí Dios me ha dado una casa, me ha dado un carro, me han dado esto, me ha dado esto, me ha dado esto, me ha dado esto. Dios me está bendiciendo, me está bendiciendo. Y yo le digo, ¿y tú qué le has dado a Dios? ¿Ah? Ah, no, yo le canto. ¿Qué vivo? Le cantas. Es tu bendición que le cante. Pero de todo lo que Dios te ha dado, ¿tú qué le das a Dios? Lo que Dios quiere es que tú le obedezcas, que le des tu vida. Y el que le da su vida, hermano, le da su vida. El que es fiel, es fiel. El que es fiel en lo poquito y en lo mucho. ¡Amén! Pues usted ve que hay personas en la iglesia que cuando se habla de colaborar para algo, ellos son los que menos dan. Y a veces son los que más tienen. ¿Sabe por qué? Porque su dinero es su Dios. Este era un tipo de creyente así, que quiere hablar con Dios, que quiere orar, pero su Dios es el dinero. Por eso está acá, en este capítulo. Pero tenemos otro tipo también. Acá tenemos, en el verso 38, tenemos ahora unos mendigos que comienzan a clamar. Entonces dice el verso 38, Lucas 18:38, entonces dio voces diciendo, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían diciendo, cállase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, hay gente que siempre va a ser un obstáculo. ¿Cuántas cosas hay que impiden que usted ore? A veces el ladrido de un perro, el sonido del celular, el sonido del WhatsApp. Hermano, ¿cuántas veces uno dice ya voy a orar? Pero cometemos el error de tener el teléfono enchufado ahí, conectado o al costado, Y mientras estamos orando, suena una llamada, y como uno está esperando llamadas a veces importantes, uno dice, ¿no será que me están llamando? Y justo te paras. Y se interrumpe. Pero para que usted no se pare, hay que pensar de una manera. ¿Cuál, pastor? No puedes hablar con nadie. ¿Por qué? Porque estás hablando con Dios. Entonces, hay que hablar con Dios. Eso es hablar con Dios. Por eso dice, orando en todo tiempo. Usted sabe que el único que puede mirar al cielo es el hombre. Levante su cara, miren al cielo. Usted levanta su cara y dice, ¿cuántas veces usted ha levantado la cara al cielo? ¿Cuántas veces ha mirado al cielo y dicho, Señor, te adoro? Dios, te adoro a ti. A veces miramos el cielo tan lindo. Qué hermosa las nubes, qué hermoso el cielo. Los hombres podemos levantar la cara al cielo. Los animales no pueden. Los animales miran para abajo. El perro, todos miran para abajo. Ningún animal mira para arriba. ¿Estás escuchando? Ahora ya sabes por qué no miras arriba. Mire, hubo un hombre que era rey y que se volvió como un animal, como una bestia. Era el rey Nabucodonosor. Y dice la Biblia, y vamos a leerlo, mire, ve. Dice en el libro de Daniel capítulo 4. Daniel 4:34 dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé que mis ojos ¿a dónde? Al cielo, y mi razón me fue devuelta. O sea, él recuperó la razón cuando miró al cielo, porque él se creía, hermano, Dios. Él decía, toda esta gran Babilonia no fue yo lo que construí. O sea, se jactaba, era orgulloso, soberbio. Todo esto lo tengo por mi capacidad, todo esto lo tengo por mi inteligencia, por mi sabiduría, todo esto lo he hecho de la gran Babilonia que yo edifiqué. Y entonces Dios dijo, si no he hecho nada, te volverás bestia. Y se volvió una bestia, y eso se llama el pago de Dios por su soberbia, por su orgullo. Hay algunos que dicen, y yo compré, y yo hice, y Dios me llevó, y Dios me usó. El yo, que se cree, y yo, guárdese el yo. Diga, Dios me dio, Dios me usó, Dios me llevó, Dios me ha dado, Dios me ha dado, Dios me dio. Si no fuera por Dios, no tuviera nada. Si fuera por Dios, no sería nada. Hermano, hay gente que se alaba a sí mismo. Cayó la gloria de Dios, hermano, ayer. Y eso que yo no fui. Dice el hermano. Soberbio. Creído. Orgulloso. Oran con la mano en los bolsillos. Gloria a Dios, Padre. Gracias, Señor. Se mete la mano en los bolsillos y dice, vamos a orar por este hermano. Gloria a Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Soberbia. Ora con las piernas cruzadas. Vamos a orar, hermano, amén. Gloria a Dios, santo Jehová. No, hermano. Vamos a respetar a Dios. Saque la mano del bolsillo. Levante las manos al cielo. Levante la cara al cielo. Levante la voz al cielo. Amén. Diga, Dios, te adoro. Dios te adoro. A su nombre gloria. Mire, la razón le fue devuelta a Nabucodonosor cuando miró al cielo. Y esa soberbia se le vino al piso. Y entonces dice, mira, y mi razón me fue devuelta. ¿Y qué hizo? Y bendije a quién. Al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Así que si eres ingeniero, di gracias a Dios, soy ingeniero. Si tienes un negocio, di gracias a Dios, tengo mi negocio. Si tus hijos han alcanzado meta, di gracias a Dios, mis hijos alcanzaron meta. Si tienes un arroz con huevo, di gracias a Dios que tengo este arroz con huevo. Quiero por favor que lea donde dice, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Levante la mano, ¿cuántos lo acaban de leer? Dele gracias a Dios por sus ojos. Puede caminar, dele gracias a Dios por sus piernas. Tiene carro, dale gracias a Dios por el carro. Acostúmbrate a darle gracias a Dios por todo. Gracias a Dios. A su nombre sea la gloria. Algunas personas, hermanos, se burlan de la eficacia de la oración. Cuando nosotros estamos orando, hay algunos que se burlan. Algunos dicen, ¿estás orando? ¿Qué se está ahí orando? A veces los que no saben, los familiares mundanos, que nos ven de rodillas, nos ven como locos. ¡Qué tonto, mira cómo ora! Cuando vamos a comer, yo digo, discúlpeme, vamos a hacer una oración. Amén. A veces he estado yo con personas muy reconocidas. Y estamos en una mesa, y vamos un ratito, le digo, permítame hacer una oración. Sí, cómo no, pastor, claro. Ingenieros, coroneles, generales, vamos a orar, demos gracias a Dios. Yo digo, porque usted será general, y con todo respeto, pero detrás del uniforme hay un hombre igual que yo. El hombre puede tener, hermano, llegar a alcanzar metas. Y yo le hablo así, puede llegar a alcanzar metas, puede llegar a tener cualquier cosa materialmente. Pero esto es como un juego de ajedrez. ¿Qué pasa en el juego de ajedrez? ¿Han jugado ajedrez alguna vez? En el ajedrez hay peones, hay caballos, hay alfil, hay rey, hay reina. Y en el juego, todo el mundo juega con el rey y lo cuida el rey. Y al final el rey queda parado y gana la partida. Jaque mate. Bien. Y cuando termina todo, ¿qué pasa? Cuando se termina el juego, ¿qué se hace? Se agarra los peones, se agarra el caballo, se agarra todo y se mete a la caja. El peón y el rey van a la misma caja. Así es. ¿Qué quiere decir? Que tanto el ingeniero como el ambulante van a la misma caja. El presidente de la república con el ambulante, el pequeño campesino del campo, van a la misma caja y van a la misma tierra y polvo eres y al polvo volverás. ¡Aleluya! Debe estar consciente con eso. A su nombre sea la gloria. Para que la oración sea efectiva, hermano, la oración tiene que ser de voluntad propia. O sea, que nadie te obliga, oye, ora, ora. Gloria, gloria, ora, ora, gloria. No, póngase a orar usted de propia voluntad. Hágalo de todo corazón, no lo haga porque, ay, tengo que orar, tengo que orar. Eso es lo que pasa, por eso que hay algunos que su vida espiritual es como una tortura. Algunos papás le enseñan a los hijos a orar, arrodíllate, de ahí arrodíllate, pum, arrodíllate, te he dicho. ¿Por qué orar ahí? Gloria a Dios. ¡Di aleluya! ¡Aleluya, gloria a Dios, papá! ¡No me pegues, pues, no me pegues, pues! ¡Gloria a Dios! ¡Ponte a orar! ¡Clama! Te quiero escuchar hablando en lengua, ya sabes. Se pone más allá. Y tú también ora. Y pasa la esposa. Tú también eres una carnal, ponte a orar. Ya, acá tiene que reinar Dios. Basta de tonterías. Cristo tiene que reinar acá. Todos a orar, todos. ¡Pum! ¡A orar, he dicho! ¡Pónganse a orar! Sin más. ¡Qué espiritual! Ese hijo crece y no ve la hora y está así. ¿Usted cree que está orando? Pero si uno le enseña, si uno le dice, hijo, ponte, vas a hablar con Dios, pero para que hables con Dios, cierra tus ojos para que nada te distraiga. O sea, si uno le enseña a su hijo a orar, ya usted cumple. Eso es algo que de propia voluntad debe nacer. Y eso tiene que, uno como creyente, tiene que ser responsable de su vida espiritual. Por eso, la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes habla de la condición espiritual en que está cada hermano. Pero ¿dónde se ve la condición? En el tiempo de oración. Y yo como sé los que oran en el... Yo como me doy cuenta acá quiénes son los que oran. Porque el que ora, alaba. El muerto no alaba. ¿Usted lo ve que está a su costado? Todo el culto. Pero el que está, aleluya. Amén. El que ora tiene vida. Orar por todo. Orar, estar agradecido por todo. Miren lo que dice Filipenses 4:6. A ver, el primero que le encuentre. El primero que le encuentre. A ver, párate, Ronald. ¿Lo encontraste? ¿Lo escuchas? Filipenses 4:6. Hermana Carolina, póngase de pie. Rápido, hermana Carolina. Escucha, silencio, pues, hermana Carolina va a hablar. 1, 2, 3. Por nada estéis qué. Afanoso, o sea, pues no te preocupes, dice. Por nada estéis afanosos, si no sean que conocidas nuestras peticiones delante de Dios. En toda oración, ¿en toda qué? Oración. Por eso Dios te dice, no te preocupes, ora. Por eso tenemos que pasar necesidades, porque Dios dice, la necesidad te va a llevar a rodearte. Algunos dicen, pero ¿por qué me pasa esto? Para que ores. A mí me salió un tumor, yo dije, cuando yo llegué a la iglesia y yo escuchaba que hablaban en lengua, hablan en el Espíritu Santo, yo nunca lo voy a recibir. Yo dije, yo nunca lo voy a recibir. ¿Por qué? Porque yo soy flojo para orar. Yo decía, ¿qué voy a orar si a mí me da flojera orar? Si hay vigilia, tengo sueño. Si hay ayuno, tengo hambre. Y si me arrodillo para orar, no tengo nada que decir, mejor me paro. Entonces yo decía, no tengo a nadie, como tú, igualito que tú era yo. Eso, hermano. Pero cuando me salió un tumor en el cuello, y cuando vi que la cara de los médicos me decían que yo tenía algo malo, ahora pues, ahora es que yo venía al altar, me tiraba, aleluya, aleluya. Antes se me hacía larga la oración, pero en mi necesidad, sea, Señor, pero ¿por qué tengo este tumor? Ve que, Señor, yo era brujo, yo era espiritista, yo tenía pacto con el diablo, y ahora, Señor, que ya no tengo pacto con el diablo, ahora que soy fiel, ahora que ya no soy adúltero, ahora tengo este tumor, Señor. Ya, ya, hermano, ya, párese, vaya a su sitio, espérese un ratito, hermano, Dios mío, padre, oye, hermano, párese, espérate un ratito, déjame orar. Por eso. Ahora, en el problema, ahí es donde uno se pone a orar, a clamar, a clamar, a clamar. Y yo me puse a orar, a clamar. Yo no estaba orando por el bautismo del Espíritu, yo estaba orando por el tumor. Yo estaba orando, Señor, por esto, por otro. Y yo dije, ay, ya me voy a morir, ya me voy a morir. Cuando yo me resigno a morir, ya me voy a morir. Cuando yo no esperaba nada, aleluya. Cuando yo no esperaba nada, solamente que el cáncer avance y que me venga la muerte, es ahí cuando descendió el poder del Espíritu Santo y comencé a hablar en lengua. ¡Abba, Padre, gloria a tu nombre! Comencé a hablar en lengua y lengua y salía la lengua y yo me veía hablando en lengua y yo lloraba, no me creía. O sea, ¿cómo me bautizó Dios? ¿Por qué? Yo nunca dije, bautízame. Esa gente que dice que el bautismo era para otra época, es mentira. Hermano, a mí me pasó sin que yo lo pidiera. Y las paredes temblaban, se sacudía todo. Fue algo extraordinario, yo nunca me voy a olvidar. Entonces, ahora recibo el bautismo. A los 6 meses desaparece el tumor y me quedé con el bautismo. Si no tuviera ese bautismo, no sería pastor. Porque el que no tiene el bautismo del Espíritu Santo hablando en lengua, no debe ser pastor. Para ser pastor hay que tener la llenura genuina del Espíritu Santo. Entonces, al final me doy cuenta que lo que me pasó, que era malo, al final era bueno. Porque si no me pasa lo que me pasó, yo no tuviera el bautismo. Y si no tuviera el bautismo, no sería pastor. Y si no fuera pastor, no estaría acá ahorita. O sea, todo era un proceso. Entonces, si algo te está pasando, ¿para qué ores? ¿Y para qué Dios te quiere meter a la oración? ¿Para qué? Para llenarte. Porque algo quiere. Un plan tiene. Alguna situación está sucediendo a tu alrededor. Porque algo quiere Dios contigo. ¡Aleluya! La situación que te está pasando, se levantan contra ti, te levantan calumnias, te echan la culpa de todo, todo se te viene encima, y tú dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé. Y es como que Dios te arrincona contra la pared. ¿Qué hago? Levanta tu cara al cielo, clama a mí, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¡Todas! Sí. A uno le sale un tumor, a uno le roban, a uno le pasa algo. Y dice, ¿pero por qué me pasa? Para que ores. Por eso, hermano, si a usted todo le va bien, siga orando. ¿Para qué? Para que no pierdas la bendición. ¿Puedes abrir la boca y decir gloria a Dios? Palmas a Cristo. Yo quiero, cuando todo tienes, cuando todo te sonríe, piense usted cuántas cosas a usted lo distraen de la oración. Por ejemplo, pastor, la televisión, el Facebook. ¡Oh, mira, mira, mira! Poder en Jesús. Señor, reprenda al diablo. Mira, mira. Acá hay otro. Horas de horas. Ponte a orar. Se pone a orar. Pero no necesito ver la última. Ya, si no es el teléfono, la televisión. Si no es la televisión, piensa qué es lo que te distrae. los pleitos, las situaciones, los gritos, ya no voy a, al final el diablo quiere que escucharte decir, ya no voy a orar, ya no voy a ir al culto, ya no tengo nada que hablar con el pastor, yo no tengo nada que hablar ni con el pastor, ni con el pastor, ni con nadie, yo ya no voy, yo no tengo por qué, ya, tú no sabes quién soy yo. Y entonces ahora te vuelves independiente. ¿Ah? Poder en el nombre de Jesús. La carne te separa de Dios. Los negocios, la plata. Ven al culto. No tengo que ir a cobrar, tengo plata que cobrar. También hoy día y mañana también tengo que cobrar. Y pasó mañana, también tengo que cobrar. Y te la pasas cobrando y no tienes tiempo para orar. ¿Y a qué horas oras? Dile al que está a tu costado, ¿a qué horas oras? Oiga, ¿por qué no le preguntan? Hay algunos cobardes que no quieren preguntar. Pregúntale al que está a tu costado, ¿cuánto rato estás orando? ¿Cuánto rato te arrodillas? ¿Te has visto esos pastores, hermano? Que usted va a esos cultos y está muerto el que predica y muerto los que están sentados. Es un cementerio completo. Y el pastor está, gloria a Dios. Algunos muertos están remuertos y hablan lenguas. Lenguas con aroma de muerto. Y los muertos están ahí sentados. Gloria, aleluya. Otros son muertos bailando rumba. Como no hay Espíritu Santo, estos se meten rumba. Meta, vamos, suelten todo. Y comienzan a bailar los pastores. ¿Sabe por qué? Porque no hay Espíritu Santo. Como no tienen Espíritu Santo, porque no tienen doctrina, no está el Espíritu Santo, prefabrican Espíritu Santo. Prefabrican avivamiento. Acá está el avivamiento y se ponen a bailar. Eso. Vamos. Y el pastor y la pastora comienzan. El pastor con la pastora y los otros pastores atrás. Suelta. Esa es pura payasada. Mujeres con pelo pintado, con minifalda. Déjese de tonterías. ¿Cómo va a vivir el Espíritu Santo en medio de la carnalidad? Si esa es una discoteca. Y es una cochinada mundana. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sálgase de ahí! No que el apóstol, ¿cuál apóstol? Ese no es apóstol, es un vividor del evangelio. No, pero a él lo ungieron. ¿Quién lo ungió? El otro payaso igual que él. ¡Sálgase de ahí! Porque usted y su apóstol se van a ir al mismo hueco. ¿A dónde tienes que ir? Busca una iglesia de sana doctrina. ¡Sí hay! ¡Sí hay pastores de santidad! ¡Sí hay! ¡Alábalo! ¡Cristo vive! ¿Usted sabe que los que más me odian son los pastores? Pero los falsos pastores. Porque los verdaderos pastores dicen ¡amén! Cuando yo escucho predicar a un pastor que hable de Santiago, ¡amén! Eso es verdad. Así es, eso es así. ¿Qué predicar? Porque alguien tiene que hablar la verdad. Ahora, hay pastores que son falsos. Pero qué pena que hayan creyentes falsos donde hay buenos pastores. Pastores que predican la palabra, que le dan el consejo, y vas y metes la pata. Te dice, no hagas esto, y haces lo contrario. ¿Sabe por qué? Porque tú crees que tu forma es mejor que la que Dios te está diciendo. Por eso vas a estar peor. Vas a acabar en la cárcel. Escúchame bien. Apúntalo en un papel lo que te digo. Sigue haciendo lo que estás haciendo, y cuando estés entre rejas, cuando estés preso, tú vas a decir, ¿pero por qué? Por desobediente. Por no tomar en cuenta la palabra. ¿Saben lo que le dijeron al rey David? Al rey David no le dijeron, ¿por qué mataste a Urías Eteo? Si tenía a su mujer. No. Le dijeron, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos. ¡Aleluya! ¡Puede levantar la mano y decir aleluya! ¡Cristo vive! Por eso, hermano, todos nosotros necesitamos acercarnos a Dios con ruego y con acción de gracias y quitar las cosas que nos distraen. Porque cuando nosotros oramos, necesitamos el consejo de Dios. No tome decisiones si primero no ora. No viaje si primero no ora. No se case si primero no ora. Para todo tienes que orar. ¿Te falta fuerza de Dios? Ora. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Usted sabe que la palabra griega que habla de la oración significa desear. La palabra griega, cuando se refiere a la oración, es desear. En otras palabras, los hombres desearían siempre, ¿qué cosa? Desear. Desear porque desear y pedir. Cuando usted ora, si usted ora sin desear, eso es una burla, mi hermano. Porque cuando usted ora, usted tiene un deseo. Y usted quiere que ese deseo se haga realidad. ¿Cuáles son sus deseos? Dice la Biblia que delante de ti, le dice el salmista, están todos mis deseos. Por eso es que a veces uno ora y después se para porque hay que irse y dice, pero tengo tantas cosas que decirle a Dios. Pero aunque no se las haya dicho, Dios conoce tus deseos. Y por supuesto, uno son tus deseos y otro es lo que Dios quiere darte de acuerdo a lo que necesitas. Porque una cosa es lo que tú puedas desear y otra cosa es lo que dice, no, tú deseas esto, pero yo te voy a dar lo que necesitas. Y a veces lo que necesitas es más grande que tus deseos, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, por ejemplo, miren, en el Evangelio según San Lucas, ¿no? Cuando habla del juez injusto, dice el verso 6, 18:6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Dice, Jesús dice, ¿se tardará en responderles? Está haciendo una ¿qué? Una pregunta. Entonces, tenemos que orar. Nadie dice amén. Tenemos que orar. Si te quieres casar, ora. Si quieres terminar tu carrera, ora. Si quieres predicar con unción, ora. ¿Quieres que Dios te dé un mensaje nuevo? Ora. ¿Estás enfermo? Ora. Ora y alaba. Ora y cántale. Ora y lee la Biblia. Ora. Ora. A través de la oración el alma. Entonces el alma, siendo ya una esencia del mensaje, a través de la oración el alma se allega a Dios. Si no nos arrodillamos, no oramos, nunca vamos a acercarnos a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos para adorarle. Amén. Estás adorándole, luego lo alabas. Lo alabas por lo que es. Dice, te adoro. ¿No? Esa es la adoración. Te adoro. Dios, te adoro. Y ahora te alabo, porque eres grande. Porque eres poderoso, porque eres omnipotente, porque eres mi sanador, porque eres mi ayudador, porque sanaste a mi esposa, porque salvaste a mis hijos, porque me has dado trabajo. Lo alabas. Ahora le puedes pedir. Ahora te pido, yo te he pedido ayer, pero te vuelvo a pedir ahora. Te pido que nos ayudes en la convención. Te pido que nos entregues un local grande. Te pedimos el cine, todavía está en carrera. Ya averiguamos, ahí hay un hermano, ¿dónde está la hermana? Está la hermana arquitecta que fue a averiguar. Párate, hija, párate. Párate, cuando la conocen ahí, salúdenla. Ella ha ido a averiguar y el cine todavía no lo han vendido, solo está alquilado. Le han dicho, todavía hasta fin de año, hasta que terminen el contrato. Y todavía parece que no les están pagando bien, le han dado un pago adelantado, no sabemos exacto cómo es, pero sea lo que sea. Ay, Dios mío, ¿sabe lo que yo hice? Yo me metí a ese cine a orar. Le dije, Señor, si tú tienes algo más grande, si tú tienes algo mejor, danos. Pero si no, entrégame este cine, le dije. Eso fue cuando yo recién llegué a Ecuador. Pasé por ahí y dije, uy, acá me meto. Me metí, estaba apagado por si acaso porque ahí dan puras películas cochinas. Yo me metí, me arrodillé. Déjame orar un ratito. Le dije, me arrodillé, le dije, Señor, si esto es para nosotros, entrégalo. No teníamos ni este local, no teníamos nada, pero yo ya me había metido ahí porque yo estaba hospedado en un hotel por allá. Así que, hermano, la oración es para pedirle. Para ti. Y la oración es para interceder. ¿Cómo tiene que ser? Abran todo su Biblia rapidito que se me acabó el tiempo. San Juan capítulo 14. San Juan 14. A ver, solo los muertos putrefactos. ¡A su nombre! Ahí están. ¡Cristo vive! ¡Dele palmas al Rey! ¡Los que están vivos a su nombre! ¡Dele palmas a Cristo, hermano! Usted dirá, pastor, ¿usted por qué hace eso? Porque yo quiero ver cuánto me están escuchando. No le digan nada a nadie. Ya. Gloria a Dios, ya me dejó de predicar una hora más, hermano. ¿Qué dicen los muertos? A ver, ya están vivos, ¿ve? ¿Que están vivos o no? Están vivos ahora. Ya, rápido, San Juan capítulo 14. A ver, la hermana que dijo, ya, párate, rápido. ¿Quién fue la que dijo? Ah, usted fue la que dijo. La visita de Alemania, hermana, cuando la saludó a Alemania. Ya bien, hermana, a ver, párese, lea. San Juan 14, 13. Y tu hija que lea San Juan 14, 14. Yo pensé que era mi hermana que estaba acá. Bueno, me equivoqué, ya. San Juan 14, 13. ¿Cuántos creen lo que dice la Biblia? ¡Sí! Jesucristo está diciendo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El verso 14 decimos todos decimos, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿qué quisieras pedir? Jesús no miente. Si algo pidieres, lo haré. ¿Y cómo vas a pedir? A través de la oración. Entonces, ¿cómo debe ser hecha la oración? Con un corazón arrepentido. A ver, hermana cubana, Segunda de Crónicas, capítulo 7. Verso 14. Segunda de Crónicas 7:14, rapidito. ¡Aleluya! ¿Qué está diciendo? Está diciendo, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué? Ojo, mírenme, miren. Si se humillare primero, y oraren, y buscaren, ¿qué? Mi rostro. ¿Cómo buscas el rostro? Orando, buscar en el rostro. Dice, y se convirtieren de sus malos caminos. O sea, hay que arrepentirse, dejar lo malo. Y si tú dejas lo malo, dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y te contestaré la petición que me ha dado. Sanaré tu tierra, sanaré la herida. Shachtupi hushahabule laibu hushibereje. Primero tienes que arrepentirte, soltar lo que estás haciendo, decirle a Dios, voy a ser fiel ahora. Entonces ahora Dios te dice, ahora sí te doy. Porque hay algunos que dicen, si tú sanas a mi mamá, yo me convierto. Dios te dice, no, primero conviértete y después sana a tu mamá. Primero conviértete y sana a tus hijos. No, pero si tú no lo haces, no te doy nada. Algunos quieren hacer negocio con Dios y algunos son tan sinvergüenzas que Dios los saca de la cárcel. Si tú me sacas, Señor, yo voy a ser fiel. Ya estás afuera y estás en el mundo. Estás borracho y perdido. Y te sacó Dios, ¿para qué te sacó? Señor, si tú me das esto. Señor, si tú me ayudas. ¿Cuántas personas han recibido de Dios lo que les pidieron y no han cumplido su promesa? ¿Cuántos? ¿Cuánto han sentido la muerte? Señor, ya, ahora sí. Señor, si me ayuda. Señor, si vendo. Señor, si bebo. Si hago esto. Si me ayudas con esto. Y al final Dios te lo da. ¿Y cómo te cambia la cara cuando ya se resolvió el problema? Cuando ya te cayó la bendición, te cambió la cara. Ahora, ya ahora dice, pero mejor, Señor. Me dijo un enfermo de VIH-Sida que se había sanado. Como lloraba tocando la puerta, me tiraba piedra, llorando. Le encontraron VIH, ya las pruebas y todo. Le he prometido a Dios que voy a dejar de estudiar en la noche porque voy a estar en el culto. Le he prometido a Dios que voy a ser el primero en llegar a la iglesia. Le he prometido a Dios que me voy a bautizar. Le he prometido a Dios que le voy a servir. Le he prometido a Dios que nunca la voy a traicionar a mi esposa. Le he prometido a Dios que siempre voy a ser fiel. Le he prometido a Dios que nunca lo dejaré. Hermano, oramos, clamamos, Dios lo sanó. Y dejó, ¿verdad? Dejó de estudiar en la noche, comenzó a venir al culto. Ay, hermano, era el que colaboraba, el que faltaba, pastor yo pongo, pastor yo tengo, pastor, a todo daba. Hasta que pasó un mes, dos meses, y después ya lo vi medio raro. Medio que ya no quería alabar, así como tú más o menos estaba. Ya no quería alabar, estaba. Yo se lo llamé, venga, hermano, venga por acá. ¿Y qué pasó? Dios no te sanó. Amén, pastor. Pero ¿sabe qué estoy pensando? Que tengo que recuperar mis estudios de noche. Y tengo que también no voy a poder venir todos los días. Y no voy a poder bautizarme porque no voy a poder venir al culto. ¿Ahora qué te sanaste? Ahora, porque estando enfermo, estando en el problema, ¿cuántas promesas hacen? Y cuando se resuelve. Por eso dice la Biblia, cuando a Dios le haces promesa, no tardes en cumplirla. Dios no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Dígame usted, hermano, dígame usted, ¿cuántas veces uno le hace promesas y no cumple? Pero hay tiempo. ¿Para qué? Para volver a cumplirlas. Porque esta noche el Espíritu Santo te está refrescando la memoria. Vamos a terminar. ¿Cómo tiene que ser hecha la oración? ¿Cómo tiene uno que buscar a Dios? De todo corazón. Vamos a Jeremías, capítulo 29. Ya estoy terminando. Jeremías, capítulo 29. Todos los que están vivos y llenos de la presencia de Dios, a su nombre. Es muy bien. Jeremías, capítulo 29, versículo 13. Vamos a ver el verso 11. Jeremías 29, 11. ¿Están leyendo? Galo, bien fuerte, galo. Sí, Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, de vosotros. O sea, Dios dice, tú no sabes lo que yo tengo para ti. Te dice Dios, yo tengo pensamientos buenos para ti. Tengo cosas buenas para ti. ¡Aleluya! Dios tiene cosas buenas. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice verso 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y yo qué? Yo os oiré. Verso 13, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Sabe por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¡Aleluya! Hoy yo siento la presencia de Dios aquí. ¡Alabado sea Dios! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Primera de Juan, capítulo 3. Así. Nunca debe haber silencio en la iglesia. O sea, hay que buscarlo de todo corazón. Hay que quitar lo malo, hay que arrepentirse. Pero también hay que obedecer. Hay que hacer las cosas que a Dios le agradan. Dice el versículo 19 de Primera de Juan, capítulo 3, dice. Primera de Juan 3, 19. Primera de Juan, no San Juan. Primera de Juan. Dice, verso 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. ¡Amados! Si vuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos. ¿Cuál es la confianza? Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. ¿Sabe por qué la recibiremos de Él? Porque guardamos sus mandamientos y porque hacemos las cosas que a Él le agradan. Hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mire, por eso que usted no recibe. Por eso que hay gente que ora y dice, Dios no me escucha, porque tienes que hacer todo esto que te digo. Buscarlo de todo corazón. Quitar de hacerlo, deja de hacerlo malo, saca el pecado. Ahora obedece. Ahora a las cosas que le agradan a Dios. Hermano, vamos a probar esta semana. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos están esperando una respuesta del cielo? Póngase de pie en el nombre de Jesús. Pero póngase de pie. Y le voy a pedir a todos los que tengan la prueba más grande. Hay algunos acá que están ya, que ya no tienen fuerza ya. Hay uno que ha dicho, pastor, yo ya no puedo más. Por favor, ore por mí, que estoy ya un poco más en agonía. ¿Cuántos hay acá que ya no pueden orar? Que perdieron la fe en la oración. Levante la mano. Por favor, venga aquí adelante. Y quiere que le diga algo. Míreme acá. Dios les ha dado esto. Esta es la mente. Si tenemos la mente de Cristo, todo lo que usted se pueda imaginar, Dios lo puede hacer realidad. Antes de que vea realizado lo que quiere, quiero que primero lo mires aquí. Este micrófono que tengo en la mano, antes de que estuviera acá, primero estaba en la mente de alguien que dijo, voy a fabricar unos micrófonos que no tengan cable. Algunos se burlaron, pero acá está. Antes de que existiera el celular, con el WhatsApp y con todo eso, a alguien se le ocurrió y lo hizo. Si esa es la capacidad que Dios le ha dado al hombre, Dios ha dicho, todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre yo lo haré. Tenemos la palabra, tenemos la promesa. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente cierra tus ojos y dime qué te gustaría recibir. ¿Qué te gustaría? Vamos, cierra tus ojos. Acuérdense que la oración es desear. ¿Qué quieres? Es como que Jesús se te para a tu lado y te dice, ¿qué quieres? ¿Qué cosa quieres? ¿Qué deseas? Entonces tú le dices, Señor, tengo tantas cosas. Pero primero mírate cómo estás. Si te tienes que arrepentir, arrepiéntete primero. Arrepiéntete. A partir de hoy lo vas a buscar de todo corazón. A partir de hoy vas a hacer las cosas que a Dios le agradan. A las cosas que a Dios le agradan. Amén. Bien. Déjame hacer una oración por ti. Quiero que toda la iglesia levante su mano. Fieles y también infieles. Todos a la vez. Levante su mano. Vamos a adorarle primero. ¿Qué les parece? Vamos a adorarle. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adora mi alma. Yo entro al lugar más santo, a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar al yo soy. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo solo adorarte. Yo vengo a honrar al Dios soy. Dios te adora a ti. Te adora. Dios te adora a ti, te adora a ti, Señor, pues tu nombre es santo, santo. Tu nombre es santo, santo, oh Dios. adoro a ti, Señor. Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, pues tu nombre es santo. Santo, santo, oh Dios. Hukarisha dube, lulisha buktak tu ni mohesa, hanibu telesha bulati, lininga hashok tu bikamde, oh habu. Habushah tu mi bohu subile. Nuna hoshah tu. Abukahita ramoshahte. Pikahoshah. Amikumia mohu subertati. Pikahanduti la hasharte. Hoktamo haboli ramoshebde. El Espíritu Santo ha llenado este lugar de su presencia. Levante su mano. Pídale el milagro que anhela. Señor está aquí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están aquí esta noche y te están mirando directamente a ti. Santo Padre, mira las multitudes de personas que me ven en otros países. Mira todo aquel que está pasando esa necesidad, que no sabe qué hacer. Te pido por los hogares destruidos, por los hijos en la droga, Señor, por el esposo que se ha ido, por la esposa que se fue, por el que no consigue trabajo, por el que no tiene paz. Dios mío, te ruego que te glorifiques. Toca los cuerpos enfermos, sana cáncer esta noche, sana el cáncer hoy, quita el tumor. Estirpe ese tumor en el cerebro, en el hígado, en el páncreas, en los pulmones. Estirpa ahora, Dios mío, en el cuello del útero, en el útero, en la próstata. Cáncer en los huesos. Toca la columna vertebral que está mal. Esos nervios que están ahí causando esos dolores, esa parálisis. Padre, Jocali, leva Shualaha, toca, haz milagros, haz maravilla, mi Dios, te ruego, te suplicamos, te imploramos, te rogamos, haz maravilla, tú eres grande, ahora lávalo, ahora cada uno lávalo, dile grande, eres poderoso, eres mi Dios, eres mi Rey, eres mi camino al cielo. Eres mi luz en el camino, tú me das sabiduría. Oh, tú eres mi guardador, tú eres mi ayudador, tú eres mi proveedor. Alabado sea tu nombre, omnipotente, omnisapiente, omnisciente. Todo lo puedes, todo lo sabes, todo lo conoces. Levanta tu mano, alábalo ahora, adórale, adórale, alábalo, se lo merece. Padre, milagros. Haz maravillas. En el nombre de Jesús se han hecho milagros y maravillas, como tú lo sabes hacer, Dios mío. Gracias, Señor. Dele palmas a Cristo. Dele palmas al que vive. Gloria, diga gloria. Santo Jehová. ¡Alábalo! ¡Dale palmas a Cristo! ¡Dale palmas! ¡Dale palmas, hermano! ¡Santo! ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Bien, hermano, saluda a su hermano que está a su costado. Que Dios te bendiga, dale un abrazo. Salúdalo a tu hermano que está a tu lado. Hay poder en la oración. Dígale al que está a su lado, hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Tenemos la visita del pastor. Pasa por acá. Él iba a predicar hoy día, pero él no sabía que comenzábamos a las 7:30 de la noche. Cuando lo saludamos al pastor de Tumbes. Gloria al Señor, el pastor Ángel Rivera, que Dios lo bendiga, y la hermana Úrsula. Gloria a Dios, también. Vamos a recoger las ofrendas y los diezmos, hermano. Hermano, ¿qué estamos hoy día? Primero, qué lindo, primero. Tan lindo es el día primero para todos, ¿no? Más para mí. Que Dios lo bendiga a todos. Dile, este es un mensaje subliminal. Dígale al que está a su costado, es primero. Mírele la cara al pastor. Es primero, dile. Vamos a recoger las ofrendas y los diezmos. Cada uno de conforme Dios lo ha bendecido. Dios tiene que estar arriba. Si usted no tiene, hermano, oramos para que tengas. Amén. Y si no tienes, gloria a Dios. Pero vamos a orar en el nombre del Señor. Pastor Ángel Rivera, hace la oración, por favor. Y unas palabritas de bendición. Aleluya. Dios bendiga, amados hermanos. A todos los amigos también, que Dios los bendiga. Bueno, ha llegado también este gran privilegio que Dios nos concede de poder también colaborar con la bendita obra del Señor. Y le vamos a Dios una oración para que Dios bendiga y multiplique al dador alegre. Amén. Amado Dios que estás en los cielos, en esta hora, en este momento, te damos las gracias, Señor, por tu infinito, grande amor, Dios mío. Padre Santo, ahora te suplicamos, Dios, por favor, que tú bendiga, Dios mío, al que da con alegría, con gozo, sabiendo que lo hace, Señor, para el avance y el fortalecimiento de la obra tuya, Dios mío, que no falte para tu obra, para tu casa, pero también, Señor, que no falte en cada hogar, Dios mío. Bendice, Señor, con esa gran bendición tuya, Padre, según tu riqueza en gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, Dios mío, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar asiento ahí, pueden ahí ofrendar. Un baldecito por acá, por favor, hermana, un baldecito por acá. El arco, un baldecito por acá, mi hermana. Tomen asiento ahí. Aleluya, hermano, para mí de verdad es un gozo, privilegio grande poder estar aquí juntamente con usted y ver también que la obra aquí en Guayaquil sigue, hermano, aleluya, avanzando arrolladoramente, alabado sea Cristo. Prácticamente este local ya está quedando demasiado pequeño. Si Dios nos sigue trayendo más almas, porque ya no hay donde crecer. Y hermano, aleluya, yo creo, estoy seguro que Dios tiene una sorpresa para todos ustedes también. Cualquier momento se escuchará una, aleluya, hermano, una gran bendición de un terreno, un local grande, porque la obra aquí tiene que seguir creciendo, hermano, para todo Ecuador y para todo el mundo también. ¿Cuántos dicen amén? Lo creemos, hermano, firmemente, ¿verdad? Porque hemos creído en un Dios que bendice, en un Dios que multiplica, y Él ha dicho que tenemos que conquistar almas para su reino. Así que, hermano, bendiciones, aleluya, a cada uno de ustedes. Ya estamos preparándonos también nosotros allá en Tumbes y con toda la zona que corresponde. Bueno, aleluya, estamos a cargo de nosotros de casi 10 iglesias, aleluya, hermano, de toda la zona, y vamos a venir para la convención acá para apoyar también, aleluya, en esta preciosa convención. Estoy hablando solamente de esta zona acá, somos vecinos, pero de todo el Perú se viene una avalancha de gente, hermano, alabado sea el Señor, para poder apoyar esta campaña o esta convención nacional. Así que Dios me lo bendiga, hermano, y saludo de la iglesia de Tumbes, ¿eh? Aleluya. Después de la convención de acá de Guayaquil, hermano, de Ecuador, nos toca también nuestra campaña. Después empieza, Dios mediante, el 31, el 1 y el 2 de septiembre, nuestra campaña. Que Dios le bendiga, hermano. A campaña de Tumbes. Ah, ven. Y ahí vamos a ir. Dios me da. Escuchen, hermano. ¿Estamos en vivo? Mire, nos han mandado algunos saludos, hermanos, de Chile. Eder Vázquez, José Sevillano de Perú, Giovanna Chura de Bolivia. O sea, Son muchos, pero quiero decirle de Mariacala, Colombia, Rogelio Ibarra de Argentina, Olga Collante, Panamá, María Gonón de California, Raquel Ramírez de México, Manuel Zambrano de Egipto. Mira hasta dónde nos están viendo en Egipto. Manuel Zambrano, que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Pero también nos han reportado algunos milagros que Dios ha hecho a través de los mensajes que salimos. Mirna Mora, sanada de cáncer. Tomás Gómez, Dios le ha dado trabajo. Hermano, Dios está haciendo cosas grandes. Amén. El pastor Ángel Rivera, él es presbítero de Tumbes. Entonces, él va a traer a las 10 iglesias para nuestra convención, que es el 24 de agosto. 24, 25, 26, 27 de agosto. Los hermanos miembros de la iglesia que no están apuntados en seguridad, apúntense. Y las hermanas, para que sean ujieres, necesito que se unan más hermanas, necesitamos más hermanas, se les va a mandar a confeccionar una falda, un saquito, una pañoleta, como la bandera del Ecuador. Así que, si quieren llamar por teléfono, acá está Eugenio Macías. Gloria a Dios, qué lindo. 096-94-99-038, 0990-95-91-08. El código del Ecuador es 00593. Así que, si quieren llamar, llame, que Dios los bendiga. Déjenme el mensaje grabado y le estaré contestando. Bien, hermanos queridos, el día de martes tenemos el día miércoles, mañana tenemos ayuno de obreros, y los hermanos que quieran servir a Dios y se quieran preparar para servir a Dios, mañana todos los miércoles tenemos un culto de preparación para los que van a salir a la obra misionera. Amén. Todos los miércoles, y mañana en la noche comienza una nueva doctrina. Todos estemos orando por el nuevo local que Dios nos va a dar. ¿Tienen fe o no tienen fe? Bien, vamos a llamar a un hermano para que ore para salir de este lugar, que nunca lo he llamado. Hermano Carlos, pase por acá. Él era de la iglesia bautista. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Les aseguro que usted ha sido edificado con esta bendita palabra, donde Dios ha hablado a nuestras vidas con el tema de la oración. Y la necesidad de orar, hermano, que es muy importante en cada creyente, en cada persona, hermano. Y Dios es donde responde, hermanos, sobre cada petición que usted pueda tener. Personas, ya hemos escuchado de las personas que han sido sanadas de cáncer, y muchas, muchas, muchas personas que son agradecidas a Dios por algún milagro que ha hecho. Sería muy importante que usted, si ha recibido una bendición grande a través de este mensaje, un milagro de Dios que ha pasado con su vida, es muy importante que usted pueda compartir esta palabra de Dios a su familia, pero también compartir el milagro de Dios a través de su señal de Betel, Ecuador. A través del Facebook y YouTube usted puede hacer y compartir con estas redes sociales, hermano, ya que muchas personas necesitan saber la gran verdad de la palabra de Dios y la doctrina, que es lo que está salvando a muchas almas a través de la poderosa palabra del Señor. En la voz del reverendo Eugenio Macías, supervisor nacional de la obra aquí en el Ecuador. Les invitamos siempre a que usted pueda visitarnos a través de las redes, a www.ecuadormmm.org. No se olvide, hermano, de poder sintonizar su canal Ecuador, hermano, Betel Ecuador. Ya próximo estamos a la 28ª Convención Nacional que se va a realizar aquí en Mucholote, en la explanada Mucholote, en la feria de autos. Sí, usted no puede perderse, hermano, esa gran bendición de venir a este gran evento, esta gran convención, donde nos vamos a reunir aproximadamente más de 8,000 personas. Así que usted no se la debe perder. Los días son del 24 al 27 de agosto. Sí, 24 al 27 de agosto, en doble horario. Estamos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde. El día domingo en doble horario. 9 de la mañana y 6 de la tarde. Así que usted no se puede perder esta gran fiesta donde Dios va a hacer milagros. Si usted tiene un familiar que está enfermo, está con cáncer, tiene sida, la enfermedad que pueda tener, para Dios no hay nada imposible. Dios va a hacer milagros extraordinarios. Y lo más importante, que es la poderosa palabra de Dios, donde Dios se va a mover con poder ese día y va a transformar vidas, va a libertar a muchos que están esclavos de la droga, del alcohol y de muchos vicios, hermano. Así que no se olvide de sintonizar su canal Betel Ecuador. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor siga bendiciendo sus vidas.